amor, que hoy mi corazón, desvelado de tus ojos, desespera. ¿Cómo llegar a ti para matar mi sed de ser luz en tu vida? No importa el que dirá, si sueño en tu sonrisa, si vivo en tu alegría, sos la ternura y la esperanza de ser feliz. Soy como soy, espejo en la luz, canta mi corazón. Soy como soy y me pueden ver con el alma en paz. Bueno, soñador. Lo mucho que te quiero, y me sientes cruel y te muestras sin fe, prefieres olvidarme, quiero la muerte, si no es contigo quiero morir. Soy como soy, espejo en la luz.